Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡Hacia el pueblo! Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbao, sed bienvenidos a este espacio dedicado a la historia y sociología críticas, a la antropología, a la psicología, a la filosofía, a la historia económica, en resumidas cuentas, un espacio dedicado a repensar lo humano, sea lo que sea que signifique esto, en sus múltiples facetas. Expongo esta amplitud en la temática para justificar que esta semana vayamos a dejar aparcada la historia brevemente, para volver sobre un tema recurrente en este programa, la evolución humana. La evolución humana como forma de explorar y reflexionar sobre los seres humanos, sobre cómo somos, cómo pensamos y funcionamos, apoyándonos precisamente en nuestro desarrollo evolutivo. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana nos adentramos en la paleoneurología humana. Cogeremos los cráneos fósiles de nuestros antepasados homínidos e intentaremos ver aquello que no está. El cerebro de esos homínidos que murieron hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo era el cerebro de nuestros antepasados? ¿Qué ha cambiado en los últimos 5 millones de años? Quizás podamos aprender algo de nuestros orígenes a través de este viaje. Quizás podamos aprender algo sobre los seres humanos actuales. ¡Comenzamos! Para conocer y empatizar con nuestros antepasados homínidos, intentamos ponerles rostro, ya que conservamos el prejuicio de que la cara es el espejo del alma, pero como decía Ramón y Cajal, la cara es casi siempre una careta. Quizás la respuesta esté en el cráneo, quizás el cráneo guarde en su interior las huellas del cerebro que cobijó. Tenemos al otro lado del teléfono a Emiliano Brunner, responsable del Grupo de Paleoneurología de Homínidos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Emiliano, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola a todos. Para empezar, la pregunta es un poco obvia. ¿Qué estudia la paleoneurología? Bueno, digamos que podemos decir que es una parte de la neuroanatomía evolutiva, es decir, del estudio del cerebro a lo largo de la evolución biológica, y en particular es aquella disciplina que se ocupa de analizar la anatomía cerebral en los fósiles, es decir, en las especies que ya no existen. Digamos que todo empieza con una relación muy íntima entre cráneo y cerebro. Cuando una persona se desarrolla y, digamos, a lo largo de su crecimiento, esta relación es muy estrecha. En particular, el crecimiento del cerebro es el factor principal que moldea los huesos de la bóveda y, en general, de toda la parte del hueso que protege la corteza cerebral. Esta relación tan estricta a nivel casi mecánico, estructural, es la que nosotros utilizamos luego para poder hacer hipótesis sobre estas anatomías de tejidos blandos que ya no existen. Porque el cerebro va moldeando en su forma, en su tamaño, los huesos de la bóveda, los huesos del cráneo en general, y deja sus huellas. Claro, luego el individuo muere, pasan cientos de miles de años y los tejidos blandos del cerebro ya no existen, pero los tejidos duros de los huesos todavía están ahí, ¿no? Y se quedan como coraza, llevando consigo todas las informaciones de las estructuras cerebrales que han contribuido a darle cierta geometría, ciertas relaciones espaciales. Así que si estudiamos la cavidad interna de un cráneo, se llama endocráneo o cavidad endocraneal, podemos descubrir muchas informaciones sobre este cerebro que ya no está ahí. Por supuesto, su tamaño, está claro, pero también algunos rasgos y algunos detalles más interesantes sobre la corteza cerebral, como por ejemplo los surcos, las arterias y las venas que cruzaban a la, llamamos la geografía del cerebro, y las proporciones entre las diferentes partes del cerebro, los lóbulos o algunas circunvoluciones en particular. Y luego, finalmente, cosa que es muy importante, la relación espacial que este cerebro tenía con su cráneo. De hecho, yo creo que más bien podemos decir que lo que realmente interesa a la paleoneurobiología es la relación entre cráneo y cerebro y cómo esta relación ha cambiado a lo largo de la evolución. Hablando de paleoneurología humana, estamos hablando de cómo esta relación ha cambiado a lo largo de los últimos 5 millones de años. Entonces, tenemos que imaginar este doble sistema, formado por un lado por tejidos blandos, el cerebro, los conectivos, las arterias, las venas, y por el otro lado por tejidos duros, que es el cráneo y los huesos del cráneo, ¿no? Imaginaros a lo largo del crecimiento y del desarrollo de un individuo, estos dos componentes, los tejidos blandos y los tejidos duros, el cerebro y el cráneo, que se influyen el uno con el otro, ¿no? Habrá algunas áreas en las que, digamos, será el hueso que moldea fuertemente la geometría del cerebro. En algunas otras áreas será el cerebro que moldeará la geometría del hueso. Entonces, lo que se trata es entender cómo funciona este juego de fuerzas a lo largo de crecimiento y de desarrollo, y sobre todo, cuando las reglas espaciales geométricas entre cerebro y cráneo han cambiado. Claro está que si somos capaces de encontrar algunos puntos de cambio evolutivo, podemos preguntarnos si estas variaciones hayan sido el resultado secundario de algunas cosas que no tiene nada que ver con cambios neurales, cerebrales, o en cambio si han sido efectivamente variaciones debidas a cierta selección, ciertos cambios en el sistema en el sistema nervioso central. Entiendo que dentro de la paleoneurología se entremezclarán muchas disciplinas, ¿no? Porque hay pues, desde la paleontología, neurobiología, neuropsiquiatría, psicología, ¿no? Entiendo que hay muchas disciplinas que necesitan, ¿no? De ir intercambiando información, ¿no? Digamos que la paleoneurología, bueno, se suele llamar paleoneurología, pero tenemos que decir que neurología es un término que tiene aspectos clínicos y médicos que evidentemente nosotros no tratamos directamente. Sería más apropiado hablar de paleoneurobiología. Y tenemos que decir que si hablamos de paleoneurobiología estamos hablando estrictamente de un estudio anatómico y morfológico del cerebro en las especies extintas y del estudio anatómico y morfológico de las relaciones con el cráneo. Esto, digamos, es el contexto más específico de las disciplinas. Está claro que cuando hablamos de antropología, cerebro y todas estas cosas, es casi imposible poner fronteras, ¿no? Porque está claro que antes o después nos topamos con campos que son fuertemente multidisciplinares. Y efectivamente al final lo que se suele hacer es trabajar en equipos, porque si se necesita alguien que estudie efectivamente la anatomía cerebral en los fósiles, luego todo esto se tiene que interpretar dentro de un marco que es mucho más amplio. En los últimos 10 años están naciendo nuevos campos, nuevas disciplinas que son muy interesantes, como por ejemplo la arqueología cognitiva, que es una disciplina que integra neuropsicología y arqueología, o como la neuroarqueología, que es una disciplina que utiliza las técnicas de imágenes biomédicas para analizar comportamientos asociados al contexto arqueológico. Entonces está claro que al final estos equipos son una mezcla de biólogos, paleontólogos, psicólogos, neurobiólogos. Estamos hablando de un tema que necesariamente se tiene que apoyar en una cantidad de informaciones y de perspectivas imposible de gestionar por una persona solamente. ¿Cuáles son los cambios más importantes en las estructuras cerebrales humanas a lo largo del proceso evolutivo? Bueno, antes de todo sabemos perfectamente que ha habido un cambio en el tamaño cerebral. Esto es una cosa que vamos repitiendo desde mucho tiempo y todavía no sabemos exactamente qué significa esto, o sea, cuál es realmente la consecuencia funcional de un cambio de tamaño, pero sí que sabemos que este tamaño ha sufrido unas variaciones bastante patentes a lo largo de los diferentes linajes del género humano. Con lo cual, sabemos que ha cambiado el tamaño cerebral. No sabemos bien cómo interpretarlo y hoy en día, digamos, hay muchas teorías e hipótesis que intentan interpretar al nivel, por ejemplo, cognitivo, este cambio de dimensiones cerebrales, pero creo que estamos bastante lejos de saber realmente cómo están las cosas en este sentido. Dicho esto, tenemos que considerar, es importante considerar dos límites de estos estudios paleoneurológicos. El primer límite es evidentemente, el primer problema es evidentemente que podemos solo trabajar las variaciones de la forma cerebral, de la geometría del cerebro, de las relaciones espaciales entre los componentes del cerebro. Esto es algo muy importante porque, desde luego, la morfología, es decir, la geometría y la organización espacial de una estructura anatómica es algo muy importante, pero tenemos que reconocer que no es todo, ¿no? En el sentido que podemos tranquilamente pensar que a lo largo de la evolución humana el cerebro del género Homo haya sufrido cambios importantes que no son morfológicos, es decir, que no se pueden detectar a nivel de macroanatomía. Pensamos, por ejemplo, todos los cambios morfológicos, por decir, pequeños, a nivel de células, a nivel de tejidos. Esto evidentemente no lo podemos encontrar. Y pensamos, por ejemplo, todos los cambios que no tienen nada que ver con la anatomía, por ejemplo, cambios bioquímicos, cambios fisiológicos. Con lo cual tenemos que conformarnos con reconocer que estamos trabajando solo los cambios generales macroanatómicos de la forma cerebral. Todos los otros tipos de cambios no podemos detectarles. El segundo problema es un problema estadístico. Para evaluar una hipótesis científica es necesario establecer un modelo numérico cuantitativo para luego, con herramientas estadísticas, poder decir qué probabilidad tenemos de saber que este modelo es correcto o no es correcto. Todo esto, evidentemente, necesita números. En general, necesita muchos números. Y con los fósiles, estos muchos números casi nunca se van a alcanzar. Imaginaros la situación estadística de una especie fósil como los neandertales o como Homo erectus. Estamos hablando, en el mejor de los casos, de unas pocas decenas de individuos fragmentados, incompletos, con lo cual, evidentemente, esto es un límite muy importante. Muy importante porque puedo analizar todo este conjunto a nivel numérico para ver dónde están las variaciones, los cambios, pero no puedo pedir a la herramienta estadística de confirmarme o no confirmarme hipótesis más de detalle. Con lo cual, esto en paleoantropología desafortunadamente es un límite que no se ha tenido en cuenta suficientemente. Estamos acostumbrados, yo creo también un poquito por la importancia que tiene este tema a nivel iconográfico y emocional, estamos acostumbrados a un campo donde se sacan un par de individuos y de ahí se construyen teorías gigantescas e imposibles. Pues si queremos quedarnos en un marco realmente científico, tenemos que reconocer que en general, a menudo, los fósiles, proporcionando muestras muy pequeñas, no pueden alcanzar este nivel de resolución. Con lo cual tenemos que ser conscientes de estos límites y lidiar con ello. Quiero decir, por un lado, reconocemos que tenemos acceso a poca información. Al mismo tiempo, tenemos también que reconocer que esta poca información es la única que tenemos directa sobre la neuroanatomía de los fósiles, sobre la neuroanatomía de especies que ya no existen. Con lo cual, reconociendo que hay poca información, se trata de no cargar excesivamente sobre conclusiones tajantes, pero al mismo tiempo no rechazar, pues eso, esta poca información importantísima que tenemos, ¿no? Dicho esto, dentro de este marco podemos decir que sí, hemos estado capaces de encontrar variaciones en el registro fósil a nivel paleoneurológico que denotan algunos cambios interesantes. Realmente no han sido al final lo que uno se esperaba. Por ejemplo, siempre se ha echado mucha gasolina al fuego hablando de las áreas frontales, las áreas del lenguaje y toda esta cosa. Seguramente en estas áreas ha habido una evolución importante, pero no la hemos detectada en los fósiles, sencillamente porque probablemente no se va a notar, no ha habido un tipo de variación que no queda grabada en el registro fósil. O las asimetrías cerebrales, siempre se ha reconocido que las asimetrías de nuestro cerebro son importantísimas y lo son. Pero también en este caso los fósiles no han proporcionado evidencias de cambios patentes. Sin embargo, sí que hemos encontrado cosas inesperadas, por ejemplo, en las áreas parietales. Las áreas parietales, que están posicionadas en la zona posterior y alta de la bóveda, a nivel neurológico siempre se han dejado un poquito al lado, porque son áreas complejas, se llaman áreas de asociación, que evidentemente quiere decir poco a nivel de redes neuronales, todas las áreas cerebrales son de asociación. La verdad que tienen una serie de funciones muy complejas, son muy difíciles de estudiar a nivel anatómico, a nivel cognitivo, y quizás por esta razón se ha tardado mucho en reconocer que podrían ser importantes, ¿no? Pero finalmente, sobre todo gracias al registro paleoneurológico, sí que nos hemos dado cuenta que ahí ha habido cambios bastante fuertes. Por ejemplo, en nuestra especie Homo sapiens tiene una ampliación de todas las áreas parietales superiores bastante evidente, y sobre todo que no es gradual, no es que dentro del registro fósil se puede notar que una ampliación gradual de este carácter. No, tenemos una situación donde nuestra especie Homo sapiens tiene unas áreas parietales superiores increíblemente desarrolladas y todas las otras especies en cambio no la tienen. Al mismo tiempo hemos encontrado evidencia de vasculares sobre las arterias y las venas que cruzan la corteza cerebral. Y también en este caso hemos encontrado la misma evidencia. Todos los homínidos extintos tienen un sistema de arterias y venas corticales bastante sencillo y pobre. La única excepción somos nosotros. Nuestra especie Homo sapiens tiene una increíble complejidad de estas arterias y estas venas. Y precisamente, otra vez, en correspondencia de las superficies parietales. Con lo cual, tenemos que reconocer que ahí ha habido cambios anatómicos morfológicos bastante fuertes. Ahora, otra cosa es entender cuáles hayan sido las razones en los mecanismos implicados en estos cambios, ¿no? Emiliano, todo esto es interesante también, no solo a nivel de cognición y estas cosas, pero también para entender dinámicas que van mucho más allá del cerebro, y vuelvo a decirlo, interesan sobre todo la relación entre cráneo y cerebro. Por ejemplo, se encontró que los humanos modernos, así como los neandertales, tenemos las áreas frontales, la del lenguaje, que estábamos hablando poco antes, bastante, a pesar que no haya un aumento de sus volúmenes, pero sí hay una ampliación lateral de estas áreas corticales asociadas al lenguaje. Bueno, resultó al final que esto es verdad, pero es verdad también que los humanos modernos y los neandertales tienen también una organización espacial entre cráneo y cerebro muy diferente de los otros homínidos. Y esta diferencia incluye que estas áreas frontales en los humanos modernos y en los neandertales acaban justo encima del techo de las órbitas de los ojos. Con lo cual, los otros homínidos tienen los ojos, las órbitas, y bastante atrás sus áreas cerebrales frontales. Pues nosotros y los neandertales, en cambio, tenemos estas áreas frontales que pesan encima de las órbitas, con lo cual es verdad que se habían ensanchado lateralmente, pero es probablemente la razón no ha sido una evolución necesariamente cerebral, sino probablemente es que las órbitas están ahí abajo e impiden un desarrollo vertical de estas áreas. Dicho de paso, también es interesante notar que en nuestra especie tenemos estas áreas frontales encima de las órbitas. Las áreas temporales, que también tenemos bastante desarrolladas, acaban justo detrás de las órbitas, pues dicho sencillamente, estas órbitas acaban bastante achuchadas dentro de la relación entre cara y cerebro. Y un autor americano con el que colaboramos desde hace tiempo, empezó a preguntarse si esta conformación espacial tan peculiar de nuestra especie, una cara muy chata, las órbitas bajo del cerebro y tal, puede haber tenido algún tipo de causalidad con la deformación del ojo, una deformación que se conoce está relacionada con defectos de visión. En particular, hablamos de la miopía, ¿no? Empezó a hacer una serie de análisis métricas para evaluar si esta hipótesis tenía sentido o no, y bueno, por lo que sabemos hasta la fecha, la verdad que sí. La verdad que se encuentra una correlación bastante interesante entre la posición de las órbitas, cuanto más encajada ahí, bajo del cerebro, y el grado de miopía que se desarrolla. Con lo cual, hemos empezado a hipotizar, a evaluar, si es posible que este defecto de visión, que es la miopía tan común en nuestra especie, puede haber sido un efecto secundario de nuestra evolución cerebral y en particular de los cambios que hemos sufrido a lo largo de nuestra evolución en la relación espacial entre cerebro y cara y cráneo. Sí, si me permites, para situar un poco a nuestros oyentes, cuando estamos mencionando las áreas frontales, para situar un poco, están relacionadas o se las suele relacionar con las capacidades de planificación, solución de problemas, flexibilidad y demás. Y como has mencionado, durante años, ¿no?, estas áreas prefrontales fueron tratadas como si fuese una especie de cajón desastre, ¿no?, donde meter todas las capacidades relacionadas con la inteligencia humana. Y más recientemente, si no te entiendo mal, se empieza a establecer una relación, digamos, muy, muy intensa, ¿no?, entre estas áreas prefrontales y las áreas parietales, ¿no? Una inteligencia frontoparietal, ¿no?, que serían estas zonas parietales las que, por lo que estoy entendiendo, habría más variación quizás en el recorrido evolutivo. Sí, efectivamente. Aunque no tenemos evidencias tan fuertes de cambios increíbles en estas áreas frontales, seguimos pensando que son importantes porque efectivamente representan funciones que son esenciales para niveles cognitivos muy complejos. Pero sobre todo lo que sí se está dando importancia en, digamos, los últimos 10 años, no es tanto en las áreas frontales por sí misma, sino en sus relaciones con las áreas parietales. De hecho, se habla de sistema frontoparietal. Y esto se vuelve todavía más importante, más interesante, cuando efectivamente a nivel paleoneurológico descubrimos que sí, los parietales han cambiado muchísimo. Entonces, a nivel cognitivo se está sobre todo dando importancia a lo que se llama sistema frontoparietal. Se ha visto que las áreas frontales y las áreas parietales trabajan totalmente de forma conjunta, intercambiando informaciones. También a nivel parietal, pues es posible que la cosa no haya sido sin dolor, ¿eh? Quiero decir, a nivel de parietales, como os he contado, sí que tenemos evidencia de un aumento de volumen bastante interesante, bastante patente y visible, y al mismo tiempo un aumento vascular de las arterias y de las venas bastante visible solamente en nuestra especie. Bueno, resulta que hemos hecho algunos análisis geométricos de variabilidad espacial y utilizando humanos modernos, y resulta que hasta la fecha el elemento parietal que más se supone pueda haber sufrido cambios, estos cambios relacionados con la evolución humana, puede haber sido un elemento medial, interpuesto, digamos, centralmente en el plano sagital del cerebro, de las áreas parietales superiores, que se llama precúneo o precuña. Bueno, la cosa interesante es que en los últimos años se ha visto que justo esta área está afectada por problemas de tipo metabólicos en fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Con lo cual uno dice, anda, mira tú por dónde, la enfermedad de Alzheimer, que sobre todo caracteriza nuestra especie, se asocia a un problema metabólico que está justo en aquella área que tenemos desarrollada solamente nuestra especie, y encima un problema metabólico, estamos hablando de una área cortical que al mismo tiempo no solo se ha vuelto más grande, sino se ha vuelto también mucho más vascularizada, ¿no? Con lo cual con un metabolismo mucho más fuerte. Y más, con lo mayor, cual, mayor otra recalentamiento. Vez hemos encontrado un posible enlace entre evolución humana y medicina, sin llegar a necesariamente a explicar el Alzheimer con una evolución del precúneo o de las áreas parietales, pero nos estamos preguntando si haber evolucionado unas áreas parietales tan complejas a nivel orgánico y metabólico no puede haber aumentado la sensibilidad, la vulnerabilidad hacia algunos procesos metabólicos que pueda haber generado luego neurodegeneración. De forma clásica, se relacionan las áreas prefrontales del cerebro con algunos de los procesos cognitivos más complejos y propios de los seres humanos. Por ejemplo, la capacidad de planificación. Es decir, la capacidad de establecer metas y elaborar una secuencia de actos en el orden preciso para alcanzar dichas metas. Diciéndolo de otra forma, la capacidad de ver la herramienta donde solo está la piedra y establecer la secuencia de pasos que me van a llevar a elaborar una herramienta, a partir de una piedra. Un ejemplo muy típico, que podríamos extrapolar casi hasta el infinito, en la capacidad de hacer predicciones y buscar soluciones nuevas a los mismos problemas, o incluso a problemas nuevos. De esta capacidad se derivaría la tremenda flexibilidad del ser humano para adaptarse a diferentes ecosistemas en contextos cambiantes, de ser creativos en definitiva. Sin embargo, esta capacidad no se lleva a cabo en el vacío, sino en un contexto espacial en el que se relaciona nuestro cuerpo. Aquí es donde cobran importancia las áreas parietales. El eje ojo-mano tan desarrollado en nuestra especie es la clave de procesos cognitivos tan complejos. Esta estrecha relación tan precisa de nuestra mano con el medio es el factor diferencial que más se ha desarrollado en nuestro proceso evolutivo. El desarrollo de un control tan preciso de los movimientos de la mano está relacionado con el desarrollo del lenguaje. El establecimiento de secuencias motoras flexibles, complejas y precisas a través de la mano facilitó o fue paralelo al desarrollo de la flexibilidad y precisa secuenciación del lenguaje. Demasiadas preguntas con pocas respuestas, firmes al menos. Lo que no resta importancia que sigamos cuestionándonos. Entendiendo las limitaciones estadísticas que nos has comentado antes, ¿podemos hablar de algún tipo de relación entre las variaciones de estas áreas parietales o prefrontales a lo largo de la evolución y las propias variaciones tecnológicas del Paleolítico? Bueno, evidentemente sí que se puede, en el sentido que dejando muchas paréntesis abiertas, pero hay mucha gente que está intentando cruzar las informaciones paleoneurológicas, neuropsicológicas, en fin, se está haciendo muchísimo trabajo en este sentido. A nivel de áreas parietales, es interesante notar que las áreas parietales tienen muchísimas funciones y muy complejas. Pero una función que más o menos es tema común a todas las áreas parietales involucradas en este cambio, es lo que se viene a llamar a integración visoespacial. Integración visoespacial es dicho de forma sencilla, a una integración entre cerebro, cuerpo y ambiente. Es decir, yo tomo nota de mi cuerpo, de dónde estoy, de cómo estoy, tomo nota del ambiente en el que estoy metido y coordino mi cuerpo con el ambiente, ¿no? Esto está relacionado con muchas cosas, está relacionado claramente con la manualidad, y con la capacidad de manejar objetos. Está hasta relacionado con el lenguaje, porque se supone que el lenguaje haya evolucionado paralelamente a la manualidad. O sea, cuanto más la mano se hacía hábil, cuanto más el lenguaje utilizaba rutas neuronales parecidas para desarrollar sus estructuras. Bueno, pero sobre todo, esto de la integración visoespacial está relacionado con una serie de teorías que se han desarrollado, bueno, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, que se suelen reunir bajo el nombre de mente extendida o cognición extendida. Son una serie de teorías que intentan evaluar si lo que llamamos mente puede ser nada más, nada menos que un proceso relacionado a la integración entre cerebro, cuerpo y ambiente. Es decir, siempre hemos pensado que la mente es algo, es un producto del cerebro, a pesar de que luego la mente puede influir en el ambiente, en la cultura, y esta, por ende, volver a influir en el cerebro. Hay cierta circularidad, pero siempre hemos pensado la mente como un producto cerebral. Las teorías sobre cognición extendida ven las cosas de forma diferente. Ven la mente como un proceso resultado de la integración entre cerebro, cuerpo y ambiente. Y en este caso, el cerebro es un componente, el cuerpo es otro componente cognitivo y el ambiente, los objetos, la cultura material, es otro componente cognitivo. Y no puedo, el proceso que llamo mente no arranca si estos tres componentes, el cuerpo, el cerebro y los objetos, o la cultura en general, no interactúan. Entonces, evidentemente, en el momento que se está proponiendo muchísimo, se está evaluando muchísimo las potencialidades de estas teorías sobre mente extendida, el concepto de integración visoespacial es fundamental, ¿no? Porque es exactamente lo que gestiona la relación entre cuerpo, cerebro y ambiente, ¿no? Entonces, si en el momento que reconocemos que la mente puede ser un proceso de integración entre estos tres elementos, y en el momento que reconocemos que justo nuestra especie tiene un cambio macroanatómico en aquellas áreas cerebrales que atienden a estas funciones, hombre, la cosa se hace interesante, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos si por acaso lo que realmente ha cambiado no ha sido las potencialidades de nuestro cerebro, sino las potencialidades de nuestro cerebro de enlazarse con el ambiente externo a través del cuerpo. Si me permites, a ver si, digamos, la interpretación que hago para ver que si nuestros oyentes, entienden un poco de lo que estamos hablando. Esta teoría de mente extendida, si no te entiendo mal, tendría que ver un poco con una reflexión sobre, por ejemplo, que la mente no cabría en los 1.400 centímetros cúbicos, ¿no? Que es el cerebro, ¿no? Y para llegar, digamos, a la potencialidad, ¿no? Se apoyaría en el exterior, se apoyaría en el ambiente, ¿no? Se apoyaría, utilizaría el ambiente como una especie de almacén, ¿no? De almacén de códigos y demás para, digamos, seguir funcionando, ¿no? Exactamente. Podemos decir que en las teorías de cognición extendida hay diferentes grados. En un grado más suave, podemos decir, como tú has dicho, bueno, es el cerebro necesita el ambiente y el cuerpo para que el proceso que llamamos mente arranque. Pero, digamos, en una interpretación todavía más extrema de la mente extendida, podemos decir que no es el cerebro que se apoya en el cuerpo o que se apoya en el ambiente, sino que el cerebro es solo un componente de todo el sistema. Es decir, el proceso que llamamos mente nace como una interacción entre cerebro, cuerpo y ambiente. Con lo cual no es el cerebro que se apoya en los otros dos. No son cuerpo y ambiente que ayudan al cerebro. Son los tres que hacen parte del sistema de forma integrada y similar. Entonces, en el momento que aceptamos este tipo de interpretación, bueno, digamos una cosa, todo esto es realmente iluminante y súper interesante, pero tiene una barrera seria, y la barrera es el laboratorio. Todo esto es muy difícil de importar dentro de un laboratorio, dentro de un contexto experimental. Se está empezando a intentar tratar con estos tipos de temas a nivel experimental, pero es muy difícil. Claro está que el día que conseguimos entrar en temas de cognición extendida con algunos paradigmas experimentales de laboratorio, pues ahí tendremos realmente mucho trabajo que hacer, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se está estudiando muchísimo la relación mano-objeto, ¿no? Porque es la cosa más sencilla. Es la cosa más sencilla. Hay un concepto que hace parte del paquete, digamos, de las hipótesis sobre cognición extendida, que se llama embodiment. Embodiment. Se suele traducir en castellano con incorporación o algo así, pero la verdad que las traducciones son muy infelices en este caso. El concepto de embodiment es un concepto que asocia el cuerpo a la experiencia cognitiva, o sea, el cuerpo como parte de la experiencia cognitiva, la cognición como proceso que tiene raíces dentro de la experiencia del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cosa más sencilla es la relación mano-objeto. Todo el cuerpo es interfaz entre cerebro y ambiente, pero en los primates y sobre todo en nuestra especie, digamos que el ojo y la mano se cargan el 90% del trabajo. El círculo ojo-mano, ¿no? El ambiente entra muchísimo dentro de nosotros a través de nuestros ojos y nosotros, por ende, luego interactuamos con este ambiente sobre todo a través de nuestras manos. Con lo cual el círculo ojo-mano es muy importante, el ojo y la mano como si fueran dos puertos, dos interfaces fundamentales. Bueno, total, la cosa más fácil, y también en este caso es muy difícil, pero más fácil que podemos hacer es empezar a analizar conceptos como la extensión cognitiva o el embodiment a través de la relación mano-objeto. Y se están descubriendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, el cerebro interpreta un objeto diferentemente si no está a mi alcance, si está a mi alcance pero no lo estoy tocando, o si lo estoy tocando. Y en particular, en el momento que yo toco físicamente con mi mano el objeto, el cerebro integra el objeto en sus esquemas cerebrales, o mejor dicho, el cerebro integra el objeto en los esquemas del cuerpo, es decir, el cerebro lo ve como cuerpo. Con lo cual podemos decir que el objeto, en el momento que yo lo toco con mi mano, acaba siendo parte de mi cuerpo, o al revés, que mi mano se interpreta como un objeto externo, ¿no? Es la misma cosa. En ambos casos es algo bastante interesante, ¿no? Porque ahí los mecanismos y los procesos que pueden estar detrás de esto son bastante amplios, ¿no? Los objetos almacenan informaciones, arrancan procesos que sin su presencia o su interactuación no van a arrancar, nos permiten ver el mundo de una forma o de otra, pensar, por ejemplo, a nivel sensorial o a nivel de computación, en fin, los objetos empiezan a tener un papel activo dentro del proceso cognitivo y, sobre todo, adquieren un papel totalmente diferente en el momento que mis dedos le agarran. Precisamente, la importancia de los objetos, la transformación de objetos, creación, elaboración de herramientas, de hecho el linaje Homo, ¿no?, se establece precisamente con la asociación, ¿no?, con la producción de herramientas. ¿Podemos establecer fechas de aparición? Bueno, antes de la pregunta, las áreas relacionadas con lenguaje, el área de Broca, y son colindantes y si no me equivoco incluso se entremezclan con las relacionadas con el manejo de la mano, ¿no? ¿Se puede establecer una relación precisamente entre la aparición del área de Broca y su evolución con la elaboración de herramientas? No, en este caso no se puede, por el momento, considerar evidencias anatómicas de ese tipo, sencillamente por el hecho que el área de Broca, por cómo la conocemos y por lo que sabemos de sus patrones de surcos, digamos, o de sus dimensiones, es igual en todos los homínidos. Es decir, dentro del género Homo, de los que llamamos humanos, el género humano, el género Homo, no conocemos diferencias en la diferencias macroanatómicas en las áreas del lenguaje, como por ejemplo el área de Broca. Sabemos que en los humanos modernos y los neandertales es un poquito más ancha, pero como os comentaba anteriormente, no podemos excluir que sea por el hecho que la cara está empujando de abajo y está deformando sencillamente el cerebro, ¿no? Con lo cual, todos los homínidos han tenido la misma conformación, digamos, anatómica en el área de Broca y no se pueden detectar diferencias. Ahora, tenemos que decir una cosa. Hoy en día todavía no sabemos exactamente la relación entre la anatomía del área de Broca y sus funciones en nuestra misma especie. O no sabemos exactamente si nuestra área de Broca es la misma del chimpancé. Con lo cual os podéis imaginar que si no conocemos estos detalles para nosotros o en la comparación entre humanos y chimpancés, que son dos especies vivientes, os podéis imaginar que si no podemos saber en este caso, menos que menos lo podemos saber por un neandertal, evidentemente, ¿no? Pero a nivel macroanatómico, de morfología, de forma de la corteza cerebral, no tenemos constancia de ningún cambio patente entre las diferentes especies de homínidos. Ahora, es verdad que, como tú dices, se suele asociar la capacidad de manualidad, de manipulación, con la capacidad de lenguaje, porque por dos razones. La primera es que las áreas de la gestión de la mano y del lenguaje son realmente muy próximas a nivel anatómico. Una está pegada a la otra casi. Y segundo, porque en ambos casos se utilizan secuencias de módulos motoros. Es decir, yo tengo módulos musculares que puedo cambiar el orden de estas secuencias, ¿no? Y claro, cambiando el orden tengo un resultado diferente. Y este juego lo puedo hacer para los músculos de mis manos o para los músculos de mi sistema de fonación, ¿no? Entonces el juego es lo mismo aplicado a diferentes casos. Recientemente hay evidencias que son muy interesantes sobre el papel del cuerpo. Volvemos al concepto de embodiment en el lenguaje. Han descubierto, o probablemente conocéis lo que se llaman neuronas espejo, ¿no? Sí. Yo veo hacer una acción y mis neuronas espejo hacen la misma acción dentro de mi cerebro, aunque no la comuniquen a mis músculos. Es como si mi cerebro ve hacer algo y se entrena en hacerlo, sin que esto se desarrolle luego efectivamente en un movimiento muscular. Se llaman neuronas espejos. Bueno, se ha descubierto que esto funciona también a nivel del lenguaje. Si yo digo zapatos, se activan las neuronas espejos de tus manos y de tus pies. O sea, de tú piensas en el zapato, y claro, el zapato quiere decir acciones asociadas a manos y a pie. Y sí, entonces se encienden estas neuronas, ¿no? Pero en cambio, si digo la palabra mocasín, que no tiene lazos, sí, se enciende solo la del pie, ¿no? Yeah. Ahora, los equipos que estudian este tipo de interacción dicen que el tiempo que pasa entre la recepción de la palabra y la activación de las neuronas motoras asociada a la acción de aquella palabra, el tiempo es demasiado breve para pensar que pueda ser una consecuencia secundaria. Y ellos proponen que esta reacción motora es necesaria para entender la palabra. Uh-huh. Es decir, ellos hipotizan que el lenguaje, entender el lenguaje, pasa a través de la experiencia del cuerpo, aunque el cuerpo no se active directamente. Cambiando un poco de tercio, recuerdo leer hace años un libro de Stephen Mizen llamado Arqueología de la Mente, en el que el autor destacaba que una de las correlaciones más significativas respecto a la evolución cerebral era el aumento del grupo social. ¿Podemos establecer esa relación entre evolución cerebral y grupo social, de aumento del grupo social? Esto, desde luego, hay todo Robin Dunbar en Oxford y todo su equipo llevan algo como 20 años analizando en los primates las correlaciones entre tamaño y estructura del grupo social y toda una serie de parámetros y variables biológicas, y han descubierto cosas increíbles. Bueno, la primera cosa increíble es que realmente hay muchas relaciones entre parámetros sociales del grupo y variables orgánicas asociadas a la anatomía o a las hormonas y a estas cosas. Bueno, la segunda cosa todavía más increíble es que estas reglas son muy estrictas y muy fuertes y hasta funcionan para el ser humano. Es decir, si empezamos a encontrar correlaciones entre parámetros biológicos y parámetros sociales, no solo encontramos que los primates tienen muchas correlaciones de este tipo, sino que los humanos al final no gestionamos y organizamos nuestros grupos sociales en función de variables que son bastante asociadas a los parámetros biológicos y sobre todo que son comunes, con reglas que son comunes a todos los primates, ¿no? Una de las reglas más famosas es precisamente el tamaño cerebral, ¿no? Se ha visto que cuanto más grande el tamaño cerebral, cuanto más grande el tamaño del grupo social. Y esto se ha visto en los primates y bueno, pues luego se han puesto a calcularlo para los humanos y han visto que realmente las cuentas cuadraban, ¿no? Se sacó un número que era 150, el número de Dunbar se llamaba, que con nuestro cerebro tan grande tendremos que tener un grupo social más o menos de 150 personas. Sí, que se mantendría además tanto entre los cazadores-recolectores como en la sociedad de Facebook, vamos. Es ni más ni menos, o los empleados de Nueva York o quien sea. Podemos ampliar este grupo de forma ficticia, como por ejemplo dándole al botón en Facebook, o podemos cambiar la estructura de este grupo, ¿no? En los cazadores-recolectores el grupo se conocen todos, en cambio en nuestra sociedad muchos de nuestros conocidos no se conocen entre ellos, ¿no? Pero el número, el tamaño del grupo social más o menos se queda estable. Y esto quiere decir que evidentemente hay vínculos y límites que son intrínsecos de nuestra estructura biológica, en particular cerebral, ¿no? También en este caso, Dunbar encontró una cosa muy interesante. Había un comportamiento, bueno, el grupo social es también proporcional a ciertas hormonas del cerebro que se llaman opioides, endorfinas. Cuanta más endorfinas, cuanta más búsqueda de grupo social, cuanta más grupo social, cuanta más endorfinas y tal, ¿no? Bueno, había un comportamiento que era entre los más correlacionado con la concentración y la producción de endorfinas, y este comportamiento era el que se llama grooming en los primates, es decir, quitarse las los pulgas piojos, el uno con el otro. Cuanto más los individuos se pasaban el tiempo quitándose pulgas el uno con el otro, cuanto más sube este nivel de endorfina, cuanto más se hacen amigos, cuanto más el grupo social se amplía, ¿no? Bueno, entonces el grooming es algo que a nivel práctico, a nivel mecánico, no es nada más que contacto físico con las manos, ¿no? Contacto físico entre individuos, entre cuerpos, enlazar cuerpo con cuerpo y hacerlo particularmente a través de las manos. Con lo cual vuelve otra vez el tema de la del contacto físico, esta vez no es entre mano y objeto, sino entre mano y mano, o mano y otro cuerpo, ¿no? Con lo cual de aquí evidentemente hay muchas especulaciones que se pueden hacer y que el día de mañana estará bien evaluar a nivel experimental. Bueno, nos has dejado unos cuantos asuntos sobre el que darles vueltas y acercarnos un poquito a temas tan interesantes. Emiliano Brunner, no quiero robarte más tiempo. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de sacar tiempo para dedicarnos estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Buenas tardes, soy Bertrand Russell. Bertrand Russell, así como suena, el eminente ateo y racionalista británico. Cuando era joven y trabajaba en elaborar un sistema epistemológico sensato, publiqué mis Principia Mathematica. Bueno, he de reconocer que tuve algo de ayuda. Nunca lo hubiera conseguido si no hubiese escuchado La Linterna de Diógenes. La lógica y la razón quedan perfectamente expuestas en La Linterna de Diógenes. Vamos, digo yo, se lo recomiendo. Bye bye. A spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Despedimos el programa de esta semana, pero antes de irnos conviene recordar que emitimos desde una radio libre. ¿Y qué significa eso? Significa que esta radio, como muchas otras, es un proyecto colectivo autoorganizado, es decir, una emisora gestionada por los propios participantes de la radio, sin dependencias externas que coarten lo que emitimos o las decisiones que tomamos de forma asamblearia. Por eso no emitimos publicidad, ni recibimos ningún tipo de subvención, ni aceptamos apadrinajes que limiten nuestra autonomía. Los que aquí realizamos radio no estamos supeditados a un salario, o lo que es lo mismo, nuestras necesidades materiales no están ligadas a este proyecto. Al contrario, la participación en este proyecto nace de inquietudes personales y colectivas. Nace del compromiso con una comunicación libre del mercantilismo, siempre apostando por el asamblearismo, la autogestión y el apoyo mutuo como principios de funcionamiento. Dicho lo cual, hasta la semana que viene.